no sabes amar, no has aprendido. La inmadurez está contigo desde ayer. No eres niña y te crees una inocente. Y te gusta jugar con el amor, con el amor. Oye, cariño, si tú pensabas jugar con el amor de un hombre, un día el destino a ti te va a castigar por tus errores. No me vengas con lesiones, que en tu escuela no voy a aprender. Si eres rompecorazones, creo que el mío no vas a romper. Intentaste entrar en mi vida, pero presentí algo malo y que en ningún momento decías la verdad. Y pensabas que yo era inocente, con una cadena de mentiras sin razón de ser. Pretendías encadenarme así como lo hiciste ayer, con quien te brindo un amor sincero y fuiste una indolente. Juega cuando quieres y conmigo no vas a jugar. El que juega pierde, aunque a veces le toca ganar. Con amor no juegues, porque pierdes y te hacen llorar, cariño. Javier Fernández y Juan Manuel Barraza, escuchen esto. Si vas a caminar sin rumbo fijo, aventureando crees encontrar el amor. Pronto puedes caer en el abismo, en el vacío de la triste soledad. Sin el pasado triste te tocó vivir la decepción más grande. ¿Por qué motivo vas a cobrármela a mí para engañarme? No me vengas con lesiones, que en tu escuela no voy a aprender. Si eres rompecorazones, creo que el mío no vas a romper. Falle, dices que de nada te has de arrepentir. Si lo hiciera, tus viejas heridas se podrían curar. Pero tú de nada te arrepientes, y el que vive fingiendo que ama suele recibir una paga doble de desprecio por su falsedad. Y en silencio sus heridas dolerán eternamente. Juega cuando quieres y conmigo no vas a jugar. El que juega pierde, aunque a veces le toca ganar. Con amor no juegues, porque pierdes y te hacen llorar.